la taquilla. ¿Qué lo que? ¿Cuándo? Recuerda, prenda, pues. Escapa, escapa, escapa, escapa. Ya, ahórralo. Cierra ahí. Dice venir de la mierda, pase una mierda recha. Se quedará con todo, uno lo dicen, otros sospechan. La muerte acecha, la clase en el barrio aprovechan. Toca lucrarse si la maldad ya está hecha. Dice venir de la mierda, pase una mierda recha. Se quedará con todo, uno lo dicen, otros sospechan. La muerte acecha, la clase en el barrio aprovechan. Toca lucrarse si la maldad ya está hecha. Aspecto sólido por el tratamiento al que es sometida. Sustancia psicoactiva, altamente adictiva. Agresiva, se apodera de vidas activas. Posesivas y consumes cantidades excesivas. Efecto casi que inmediato, el relato es maltrato. Un cuerpo que al darse cuenta acelera su ritmo cardíaco. Solo verás deterioros en tu retrato. Serás un ingrato, venderás barato lo que iba en tu plato. Al consumirla firmas el contrato. No respeta el estrato, ni fama ni anonimato. ¿Me entendiste? Mirarás atrás y verás que nada resuelve. Si no te resistes y te sumerges, perdiste. Serás un esclavo dosis tras dosis. Buscarás estar preso en el trance hasta ser un fósil. Oh shit. Creerás que estás en un sueño y que despertarás, pero estás en un bucle eterno. Infinita psicosis. Se distribuye sin cuidado alguno. Donde llegue y le abran la puerta, casi siempre es para quedarse. Muy poca es la comunidad que le toca y la supera, porque altera tu sentido y prefieren alejarse. Dice venir de la mierda, pase una mierda recha. Se quedará con todo, uno lo dicen, otros sospechan. La muerte acecha, la clase en el barrio aprovechan. Toca lucrarse si la maldad ya está hecha. Dice venir de la mierda, pase una mierda recha. Se quedará con todo, uno lo dicen, otros sospechan. La muerte acecha, la clase en el barrio aprovechan. Toca lucrarse si la maldad ya está hecha. El instinto subterráneo que creían extinto. Por batallas internas es que permanezco invicto. En este track no hago más que subrayar lo que has visto. Y no es una descripción del crack, sino de mis discos.